Ladies and gentlemen, buenas tardes a todos y a todas. Empieza un primer programa de Ateas sin Fronteras, el boletín de agitación de Ateos en Lucha. Emitiremos todos los días, todos los miércoles de 19:30 a 20 horas, de 7:30 a 8, todos los miércoles de abril, desde hoy día 6 hasta el 21, que es Jueves Santo. Ateas sin Fronteras es una organización no gubernamental con ánimo de lucro y con publicidad y que será por supuesto religiosa. Queremos sacar provecho de las filas de los católicos ganando adeptos al ateísmo. Bueno, lo primero para empezar el programa no podía ser de otra forma. Saludos a nuestros hermanos Ateos en Lucha de Chile y Ateos en Lucha de Salvador, que existen. Y como no, no nos podemos olvidar de nuestros primos hermanos en España, Monasterio en Lucha. A todos los creyentes y no creyentes de este mísero mundo. Queridos amiguitos, en este mundo... Muy bien, vamos a empezar con la primera sección del programa. Bueno, antes vamos a hacer mejor un sumario de todo lo que vamos a poner. Una aldea poblada por irreligiosos. Como estaba diciendo, hoy solo este primer programa vamos a explicar cuáles son los fundamentos ideológicos de Ateos en Lucha, que es el brazo político, digamos, del programa este de Ateos sin Fronteras. Después pasaremos a la historia sagrada. Contaremos la infancia de Jesús, contada por una colaboradora del programa. Después pasaremos a una sección de trapos sucios. Un programa ateo, una sección que explicará todo lo que tiene la Iglesia Católica debajo de la alfombra, todo lo que ha estado guardando durante tantos años. Este programa lo dedicaremos a las condenas papales. Después pasaremos a la sección El Rincón de Lavapiés, este programa dedicado a la calle Santiago el Verde. Después pasaremos a la sección Ateos de Ayer y Ateos de Hoy. De Ateos de Ayer hablaremos de Lucrecio y de Ateos de Hoy, bueno, eso lo dejo para luego para que sea una sorpresa. Y ya luego nos despediremos con el sumario del siguiente programa. Bueno, vamos a meternos ya en harina. Primero, vamos a salir al paso de todas las cosas que han dicho de nosotros, de Ateos en Lucha. Nos acusan de no tener respeto, de que somos intolerantes, que fomentamos el odio y el enfrentamiento guerra civilista. Pues llevan razón. Claro que también nos acusan de ser blasfemos, violentos, fanáticos y que no hablamos de Mahoma. Pues ahí nos llevan razón. Todo esto quedará explicado debidamente en nuestro libro de estilo. A ver, todas las religiones son respetables menos la nuestra. Nuestra atención está especializada en el catolicismo español, el único que tiene pendiente de rendir cuentas sobre sus crímenes y su poder ejercido hasta hoy con total impunidad. La democratización habida en la sociedad española desde la muerte del dictador hace 36 años ha pasado de largo sobre los privilegios de la Iglesia Católica. Con los métodos llamados pacíficos se ha tocado techo hace ya demasiado tiempo y se hace necesario un mayor nivel de enfrentamiento para superar con éxito la situación actual. Un ejemplo de ello es la evolución de los dos últimos años del movimiento antitaurino, pero ya lo explicaremos en otro programa. Nuestra práctica es la siempre necesaria lucha, que decía el poeta, entendida como contienda. O sea, se trata de disputar, de altercar, de bregar, de discutir, de debatir, de contraponer opiniones, puntos de vista. En definitiva, abrirse paso en el mundo de las ideas a brazo partido, según explica el diccionario, que son todos los sinónimos de la palabra luchar. Ni respeto ni hostias. Las ideas no están para ser respetadas. Si Benito XVI bajó al terreno de la política cuando fue el primer papa que dio un discurso en la ONU, que se atenga a las consecuencias del toma y daca de la lucha política, con su constante y además con su constante ofensiva de los últimos años, utilizando el voto car católico con sus continuas convocatorias de manifestaciones. Sentimos odio al catolicismo español, entendido el odio como un desahogo personal, legítimo, sano, incluso necesario. No a la tolerancia, de cualquier tipo. La tolerancia no es más que la máscara del odio de lo que no se ha logrado reprimir o evitar. Practicamos la agresividad como forma de expresión mediante nuestros panfletos o escritos, que son escritos breves de carácter agresivo, según la definición propia del Real Diccionario de la Academia Española de Panfleto. Ahora, eso sí, rechazamos la blasfemia, ¿eh? Pero simplemente por ser innecesaria. Hace más daño difundir la verdad con tantas vergüenzas que airear. También rechazamos el insulto, que no hay nunca que confundir con llamar a las cosas por su nombre. Bueno, rechazamos también, esto es una cosa que tiene que quedar clara, que rechazamos cualquier uso de la violencia física, tanto a personas como a bienes, que se quieran justificar con la idea del ateísmo. La violencia es la vuestra, asquerosos. Somos el segundo país del mundo con más desaparecidos, casi todos ejecutados por la falange española en las listas que le daban los párrocos en la zona recién conquistada por el ejército sublevado. 75 años y seguimos en las mismas. Y el fanatismo también corre de vuestra cuenta. Como los curas solo aprenden latín, pues por eso no se sabe, pero fanático significa los asiduos al templo, que es la etimología de del griego. O sea, fanático viene del griego de fanum, que quiere decir templo. Bueno, para que no haya duda, nos consideramos una expresión más de la lucha de clases, como los hijos y nietos de ideología libertaria que sobrevivieron a la guerra civil y quienes pongan dificultades a nuestra lucha, solo demostrarán con ello la necesidad, lo necesitados que están de imponerse por la fuerza bruta. Nos movemos exclusivamente en el terreno de las ideas y de la opinión, con el fin de minar la consideración social de la práctica católica. Primer paso para la lenta pero inevitable y definitiva desaparición, que no se producirá hasta que se sientan avergonzados de su criminal pasado y de su beligerante presente. Fuera del Código Penal, la protección a las ideas y prácticas religiosas, por supuesto incluida la nuestra, que no sabemos defender muy bien solos. Bueno, nuestro nombre incluye el nombre de Ateas en Lucha, incluye el símbolo T universal, la A con una especie de T, que supone que supera la discriminación de género fomentada por la Iglesia y que nos proponemos difundir como imagen del movimiento. Y ahora daremos paso a nuestra siguiente sección, Historia Sagrada, que lo va a hacer una compañera nuestra. Hola, buenas tardes. Hoy, en la sección de Historia Sagrada, vamos a contar la infancia de Jesucristo según los Evangelios Apócrifos en una edición de la Biblioteca de los Autores Cristianos de 1963. Vamos a empezar por la infancia de la Madre de Jesús, la Virgen María. Había en Judá un matrimonio muy devoto cuyos esposos, Ana y Joaquín se acercaban a la vejez sin haber logrado descendencia. Desesperaban ya cuando ella quedó encinta sin haber tenido ningún contacto previo con su marido, alumbrando a los 9 meses a una niña a la que llamaron María. Como María había llegado milagrosamente al seno materno, en todo el tiempo que estuvo en su casa no posó los pies en el suelo hasta que los padres la llevaron, cuando cumplió los 3 años, al templo de Salomón en Jerusalén. Allí permaneció de este modo como una palomica recibiendo alimento a manos de un ángel. El matrimonio de la Virgen. Al cumplir los 12 años, la pubertad de la niña estaba al caer, por lo que se pusieron los sacerdotes a buscarle marido, fijando la convocatoria en la puerta del templo con las siguientes palabras: «Vengan mañana todos los viudos y traiga cada cual la verga en la mano». Pero antes de llegar los viudos, un ángel dijo al pontífice del templo: «Hay entre todas las vergas una pequeñísima a la que tendrás en poco. Pues bien, verás cómo aparece sobre ella la señal». Y efectivamente, en esa especie de concurso, del extremo de la más pequeña surgió una paloma blanca. Así fue como se conocieron José y María. Se fueron a vivir a una humilde casa con el menor de los 6 hijos del viudo José, llamado Santiago. Al tercer día apareció un joven de belleza inenarrable y dijo a María: «Vas a concebir en tu útero y darás a luz un rey». El Verbo divino penetró en ella por la oreja y en ese mismo momento comenzó el embarazo. El nacimiento de Jesús. Al tiempo apareció un edicto ordenando el empadronamiento de todos los nacidos. José se dirigió con la familia desde Nazaret a Belén para cumplir el trámite y el niño nació en el camino, concretamente en el establo de una posada. Allí fueron a adorarle reyes, pero una tal Salomé, alegando no creer una palabra de la virginidad de su madre, acudió al lugar para examinar la naturaleza de María, introduciendo en ella el dedo. Inmediatamente lanzó un grito terrible y se le desprendió del cuerpo la mano carbonizada. A los reyes magos, a la vuelta de adorar al niño, les preguntaron qué habían traído consigo. Enseñaron un pañal del niño que les había dado María, por lo que celebraron una fiesta, encendieron fuego y lo adoraron. Después arrojaron el pañal al fuego, mas cuando éste se extinguió, sacaron el pañal en el mismo estado que estaba antes de arrojarlo, por lo que empezaron a besarlo y a colocarlo sobre sus cabezas, guardándolo después entre sus tesoros. La infancia de Jesucristo. La familia se estableció de nuevo en Nazaret, José trabajando y María cuidando al niño junto con su hermano Santiago, manteniendo un desprecio a todo lo relacionado con la concupiscencia. A la edad de 5 años, estando jugando Jesús con pequeñas balsas en un arroyo próximo, se le acercó otro niño de su misma edad, el hijo del escriba Anás, y le dio salida al agua con un mimbre. Al ver Jesús la fechoría, dijo: «Malvado, impío, ahora te vas a quedar seco como un árbol muerto», quedando el niño muerto junto al arroyo. Llevaron sus padres el cadáver a casa de José, increpándole por tener un hijo capaz de hacer tales cosas. José se defendió lo mejor que pudo y el incidente quedó zanjado como algo incomprensible. En otra ocasión iba Jesús solo por el campo cuando vio un labrador que sembraba garbanzos. «Hombre, ¿qué es lo que estás sembrando?». El labrador, tomándose a mal que un crío tan pequeño le hiciera esa pregunta, respondió: «Piedras». Y Jesús le dijo: «Tienes razón, porque efectivamente son piedras». Y todos aquellos garbanzos se convirtieron en piedras. A la edad de 6 años iba paseando por la calle central de la aldea. Un muchacho iba mirando hacia atrás y fue a chocar contra su espalda. El atropello encolerizó al hijo de María, que sentenció: «No seguirás tu camino», quedando el joven muerto en plena calle. Muy furiosos fueron los padres de esta segunda víctima al hogar de la Sagrada Familia, acompañados de parientes y amigos, y les dijeron: «Teniendo un hijo como este, una de dos, o dejad hacer estas cosas o os vais de Nazaret. Llamó José a su hijo y le amonestó. Jesús repuso que esas palabras irrespetuosas no eran suyas, sino de otros, y que lo pagarían quedándose todos ciegos en el acto. Efectivamente, al comprobar José que la familia del niño se había quedado completamente ciega, no pudo contenerse, le cogió de la oreja y tiró fuertemente. Jesús se indignó mucho y dijo: «Necio, tú ya tienes bastante con buscar sin encontrar, no me disgustes más». Al poco tiempo le pusieron un maestro llamado Zaqueo para que le enseñara las letras. No duró mucho, pues en la primera clase Jesús respondió al maestro: «Dime tú primero qué es la R y luego te diré yo qué es la A». Al recibir tal respuesta, el maestro pegó en la cabeza a Jesús, pero nada más hacerlo, cayó muerto. También realizó algunos prodigios menos aterradores, como devolver la vista a la familia que había cegado anteriormente o resucitar a un muchacho que se había caído del tejado de una casa y que apareció al principio como causante de su muerte. Todo esto es, según el protoevangelio de Santiago, es del siglo II, es el primer evangelio que se conoce, anterior al evangelio de San Marcos, y su autor es Santiago el Menor. Buenas tardes, seguimos aquí en Radio ELA, en el 100 FM, en el programa Atea sin Fronteras. Es un programa ateo que va a explicar todo lo que ha guardado la alfombra, debajo de la alfombra de la Iglesia Católica. Ahora pasamos a la sección de trapos sucios. El programa de hoy dedicado a las condenas papales. La Iglesia Católica se ha pasado toda la vida condenando. Aparte de las condenas ya más conocidas, clásicas, de que la tierra no es redonda, de la que negaba la circulación de la sangre, y bueno, y las actuales, de toda la batería actual de que están en contra del divorcio, el preservativo, el aborto, la homosexualidad, el matrimonio gay, la investigación con embriones. Bueno, aparte de eso, os voy a contar otras más graciosas. Gregorio XVI, en 1834, condenó a la Sociedad Protectora de Animales cuando se creó, porque claro, como los animales no tenían alma, y lo más gordo es que condenó los cubitos de hielo, que los había descubierto un americano hace poco, John Perkin, porque dijo: ya saben fabricar hielo, esto es meterse en el terreno de Dios, ahora van a llevar su irreverencia blasfema hasta el extremo de fabricar sangre. O sea que ya sabéis, católicos, por favor, no ponerle cubitos a los refrescos cuando bebáis, por lo menos los más devotos. Bueno, le siguió Pío IX, que después de establecer el dogma de la infalibilidad del Papa, o sea, de él mismo, no se quedó atrás y condenó primero la luz eléctrica, luego la anestesia y el pararrayos. La anestesia porque como las mujeres tenían que parir con dolor, que lo había dicho el Evangelio, y el pararrayos que como caían del cielo, ¿cómo se va uno a evitar eso? Bueno, y el siguiente fue San Pío X, que era santo, ya en pleno siglo XX, ¿eh? Y claro, como era santo, ¿por qué prohibió? Pues el tango, luego las patatas y el tabaco. Las patatas, pues como estaban debajo de tierra, tenía que ser del infierno, claro. Bueno, y el tabaco es curioso, porque lo podían condenar ahora, que sería sano. Bueno, eso es nuestra sección de condenas papales. Vale, pasamos rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, a la sección de El Rincón de Lavapiés, hoy dedicado a la calle de Santiago el Verde, que comienza en la calle Huerta del Valle y termina en Casino, que es perpendicular. Bueno, es una calle de 1793, que era un erial, ¿no? Y entonces, esta calle se llamaba Santiago el Menor para distinguirla de Santiago el Mayor, que es el hermano de San Juan y el patrón de España. Bueno, pues en el siglo XVII, esta calle conducía a la ermita de Santiago el Verde, y que se encontraba justo entre la Puerta Toledo y la Glorieta Embajadores, lo que se llamaba el Portillo Embajadores, donde se celebraba una romería el 1 de mayo, cuando empiezan a verdear los árboles. Bueno, pues este era el patrón original popular de Madrid, pero lo cambió la Iglesia para imponer a San Isidro. O O sea que ya sabéis cuál es la consecuencia de esta historieta. Viva Santiago el Verde, abajo San Isidro, que nosotros fomentamos el enfrentamiento entre las distintas devociones. Bueno, seguimos con la misma marcha, con la marcha necesaria para acabar el programa en el tiempo. Seguimos en Atea Sin Fronteras, que es una organización no gubernamental con ánimo de lucro y con publicidad. Pasamos a nuestra sección de ateos de ayer y ateos de hoy. En ateos de ayer vamos a empezar a hablar, como no podía ser menos, del primer ateo de la historia, Lucrecio Caro. Nuestro caro Lucrecio, que vivió del 99 al 55 a.C., poeta y filósofo romano. La intención de Lucrecio es liberar al hombre del miedo de los dioses y de la muerte, según él, causa de la infelicidad humana. Es una obra, toda su obra es materialista y religiosa. Irreligiosa. Tiene 6 libros, que es la mayor obra de poesía de Roma. Los textos que conocemos son gracias a Cicerón, a Montaigne, el francés, y luego aquí en España, ya en el siglo XIX, que ya tardaron en enterarse, José Marchena, que lo publicó aquí en España con la intención de combatir al catolicismo español. Bueno, pues los datos biográficos que se conservan de Lucrecio se están fundamentalmente recogidos por San Jerónimo, que según él enloqueció al beber un filtro de amor y se suicidó, tratando de desprestigiar así una visión de las cosas tan alejada de los dogmas de fe. San Jerónimo, cabrón, trabaja de peón, que eso no se hace, lo están mintiendo por ahí de cómo han sido las cosas, ¿eh? Acabas de encabezar la lista de indeseables de este programa. Bueno, y vamos a empezar la segunda parte de esta sección, el ateo de hoy, que hoy vamos a hacer una entrevista en directo con Pepe, el alma y la voz de Sin Dios, que es un grupo de música libertaria y que lleva 15 años en lucha continua en los escenarios de medio mundo y, no sé, con la publicación yo lo menos de 10 álbumes ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Se las tenía que haber dado yo antes, pero bueno, en fin, ya estamos ya debidamente saludados. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada del programa. Y nada, pues, o sea, nos quedan muy pocos minutitos y lo vamos a aprovechar lo máximo posible. Antes de nada, de que te pregunte algo, permíteme que haga la etimología de tu palabra, de Pepe. Sí. Viene de P.P., que quiere decir padre putativo. Sí, o sea, sí, tenido sí. Por padre no siéndolo. Al referirse a ver, estimado presentador ateo, yo me llamo José Luis, entonces José, efectivamente, viene Pepe, padre putativo, que es lo que estás diciendo tú. Efectivamente. Pues ahora sí que ya lo puedes contar eso, ¿no? Muy bien. Bueno, esto que quede claro, que se refiere al calzonazo de San José, claro, que es una simplificación de pater putativus incarnati verbum. Aquí, como sabréis, sabremos latín. Sí, pero eso no lo saben ningún católico. Sí, bueno, los que sepan latín sí que sabrán algo. Pero de todas maneras, para eso estamos nosotros, para aplicárselo. Efectivamente. Vale, pues mira, primero, o sea, te hemos puesto como primera entrevista de este programa precisamente por el nombre que tiene el grupo, claro. Sí. ¿Cuál ha sido la motivación o el origen del, o sea, no el origen del nombre, o sea, por qué habéis elegido llamaros así? A ver, nosotros hicimos el grupo en el 88 y entonces el nombre del grupo tenía que ser muy directo, algo muy... que viera la primera imagen, la carta de presentación del grupo, y nosotros éramos de ideología libertaria, anarquista, Y entonces el sin Dios siempre ha sido una consigna revolucionaria y libertaria, que no solo iba contra la Iglesia, no solo iba contra el Dios católico, efectivamente un Dios en el que creer. Nosotros le damos también el sentido contra toda autoridad, ¿no? Contra el Dios dinero, contra el Dios consumo, contra el Dios capital y, por supuesto, contra el Dios católico, contra el Dios que está en los cielos. Muy bien. Desde luego fue un acierto ampliar vuestro campo de acción, que así os ha cundido más, lógicamente. Únicamente a apuntar, aunque sea un programa de radio, pero bueno, la gente que nos oiga lo tendrán que saber, que identifica mucho tu grupo, vuestro grupo, con la imagen de este de Keomo riéndose. Bueno, sí. Pues solo aclarar, no sé, para aclarar a la gente que eso es un óleo de monasterio, que se llama así, que no nunca averiguó quién era, de un libro de erótica hispánica, Xavier Domingo del Rodo Ibérico, del año 72, traído aquí la clandestinidad, y nada, pues para aclarar esa figura tan popular ya aquí en Madrid. Pues un poco aclarar para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando. Nosotros sacamos en aquel entonces una demo, una maqueta, que aunque la música era bastante mala, la portada era muy impactante, porque era ese cuadro que dices tú, que se ve a Cristo con una soga al cuello y con una risa así como floja, como si se hubiera fumado un petardillo, ¿no? Entonces es un bofetón. Sí, es muy poderosa la imagen, ¿no? Sí, entonces sí. En un color, además, me acuerdo cuando diseñamos en aquel entonces los colores, que los diseñamos con Santi Ochoa, que también anda metido en estas cosas del ateísmo. Recuerdo que pusimos colores también muy religiosos, era un morado y el sin Dios iba en amarillo, entonces era, vamos, que la gente se compraba la maqueta solo por la portada tan poderosa que tenía, ¿no? Pues nada, pues felicidades al tal Santi Ochoa ese por haber hecho, sí, por haber tenido éxito con su diseño. Solamente, pero bueno. Bueno, también me gustaría antes de acabar, bueno, o sea, de terminar de decirle cómo empezasteis vosotros, que acompañando ese disquete había un librillo que entonces era una auténtica novedad publicar, o sea, acompañar un CD o sea, acompañar un casete con papel escrito, sí, ampliamente, como hacéis vosotros, donde la portada eran los milicianos fusilando al Hijo de Dios en el monumento que hay en el Cerro de los Ángeles, que Cerro de los Ángeles se supone que es donde va venir Dios, o sea, los católicos aquí en este país creen que cuando Dios venga al mundo, que le están esperando, aterrizará en el Cerro de los Ángeles. Bueno, pues nada, como nos queda ya poco tiempo, y sí que me gustaría que, a ver, la primera pregunta obligada, ¿eres ateo? Hombre, claro. Vale, muy bien. Pero te hiciste, te sobrevino el ateísmo, ¿no? O sea, efectivamente, a mí me sobrevino. Yo era un niño normal y corriente, que educado, pues iba a un colegio nacional, de eso que llamaban entonces, que era público, pero hice la comunión. Y después de hacer la comunión, yo me fui un día a confesar, y después me dijo el cura, en aquel entonces, es que además lo tengo grabado, esas cosas se te graban a fuego en los recuerdos. El cura preguntó que, bueno, pues como hablan ellos, Ave María Purísima, siempre me ha concebido, a ver, ¿qué has hecho, chaval? Y pues mira, me he peleado con mi hermana, he discutido con mi hermana, es que le he quitado un bolígrafo a mi hermana. Entonces, yo no me imaginaba la respuesta desmesurada que me dio el cura. Me dijo, tú lo que eres un pedazo de gamberro. Y me mandó como una burrada de deberes de padres nuestros y cosas de estas. Tanto que me pareció, ya con 8 años, me pareció muy injusto, ¿no? Que me llamara gamberro, que me dolió en el alma por haberme peleado con mi hermana, ¿no? Y desde entonces, poquito a poco, me fui alejando. Y yo ahora realmente soy ateo, pero más que nada porque es que por mucho que quisiera creer, no creo. Ya no solo por razones ideológicas, si es que no creo. Claro, si es que en realidad, Pepe, para ser ateo no hace falta hacer mucho, ni estudiar, ni nada, vamos. Es fácil. Eso es lo bueno. Claro. Oye, a ver, ¿tienes alguna dirección de en el blog? O sea, ¿de algún blog, algún frigo? Bueno, pues, ¿alguna dirección para que te busquen? Realmente ahora estoy un poco fumando bastante y no tengo tiempo para sentarme a escribir, pero bueno, si alguien quiere un poco, he estado durante mucho tiempo escribiendo en un blog que está en la página del Grupo Sin Dios, en sindios.info. Ahí viene un enlace al blog que escribo, lo que escribía, que se llamaba Bajo la Alfombra. Eso es. Que bienvenidos sean todos los internautas que quieran pulular por ahí. Pues sí, pues muy bien, pues muchas gracias por la información, porque en realidad nuestro programa, como así has oído la presentación, también es para descubrir lo que hay debajo de la alfombra de la Iglesia. Bueno, que hay mucho, ¿eh? Pues nada, Pepe, muchas gracias por haber atendido esta entrevista, y si continúa el programa después de los tres previstos que hay, nos interesa mucho dedicar un programa al grupo, viniendo ya aquí presencialmente, y fin, o sea, dedicaros la atención que os merecéis, y sobre todo reconoceros la lucha tan tan grande que habéis llevado durante todos estos años. Pues oye, muchas gracias a todos vosotros, a Radio ELA y a todos los que están escuchando. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Pepe. Que unas voces, y más ahora en esta Semana Santa tan que se nos cae encima un año más, que se oigan otras voces, que ya estamos hartos de las voces y el incienso de siempre. Muy bien, un abrazo, Pepe, para todos. Entonces, igualmente, adiós, Augusto. Venga, hasta luego. Bueno, el tiempo se acaba, es inevitable, tenemos ya que despedirnos, no antes sin hacer un pequeño sumario de lo que nos espera o se espera la semana que viene. Continuaremos con la historia sagrada, con nuestra colaboradora que nos contará el bonito cuento de la Navidad y de los Reyes Magos. La sección de trapos sucios estará dedicado a todo conglomerado de mujer, matrimonio, aborto, toda la cantidad de burradas que ha dicho la iglesia sobre el tema. El rincón de Lavapiés estará dedicado a una cárcel de la Inquisición que hay aquí en el barrio, lo vamos a contar con detalle. Inauguramos una sección nueva, delincuentes, los delincuentes más delincuentes de la iglesia católica, ya lo contaremos. En Ateos de Ayer traeremos a Voltaire. Y en los ateos de hoy, eso es una sorpresa, siempre la estrella invitada no lo decimos hasta que llegue. Y bueno, la novedad más una de las novedades también importantes es que tenemos una conexión con el Vaticano. O sea, tenemos un corresponsal en el corazón de la bestia que mantendremos una entrevista en latín. Y bueno, luego tendremos la ateosfera, noticiarios de actualidad atea de la red. Bueno, voy a dar la dirección de correo electrónico para que nos inscribáis al programa. Admitimos todos tipos de elogios, sugerencias, insultos, provocaciones, amenazas, todo lo que queráis. Que es info@radioela.org. Repito, info@radioela.org. Aquí os esperamos. Bueno, y nada, y ya lo completaremos debidamente con aviso, convocatoria, correspondencia, y tendremos concursos y regalos. Y nada, ya se despide este primer programa de Ateos sin Fronteras, que ya sabéis que es el efecto secundario de la medicina que necesita el catolicismo español para curarse de su fanatismo crónico. A veces se arrepiente de su criminal pasado y su beligerante presente, y como todo medicamento resulta tóxico e inevitable. Adiós, hasta el próximo martes, 13 de abril de 2011.